Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta. Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. ¿Qué tal, hermanos y hermanas del Gran Abya Yala? Un saludo muy cariñoso desde Perú a todas las radios comunitarias del continente. Mi nombre es Julio Quispe y junto al equipo de trabajo de Servindi Radio les damos la bienvenida al programa de hoy. En el Perú estamos en el año de la universalización de la salud. Sin embargo, ello ha quedado en una mera declaración. El COVID-19 nos ha alcanzado, nos ha rebasado y continúa su contagio sin que podamos defendernos. Y casualmente, el día de hoy, 1 de julio, en el Perú se levanta el aislamiento obligatorio, debido a que ya no hay forma de contener el hambre y la necesidad de alimentar a la familia en los hogares de los peruanos. Mientras que en nuestros pueblos indígenas seguimos perdiendo la batalla. Se siguen perdiendo nuestros mejores líderes y personas valiosas ante la inoperancia de un Estado indolente y ajeno a nuestros intereses. Nos toca cuidarnos a cada uno y a cada miembro de nuestra familia a cuenta y riesgo de contagiarnos. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy en el programa? Primero, ya todos saben, tenemos el resumen de noticias con la actualización de los hechos más importantes del mundo indígena. Luego, en el segundo bloque, hablan los pueblos, un recorrido por las comunidades con la voz de sus protagonistas. El día de hoy, tenemos el reporte de Salomón Nahuanach desde Amazonas, Renato Pita de Loreto, Walter Kertewari desde la región Cusco y Jenny Paucar de la región Puno. En nuestro bloque central, más allá de la noticia, tenemos la presencia del especialista Rodrigo Lazo, quien nos habla sobre el estado vector. Y el último bloque, Cultura Viva, el día de hoy nos cuenta sobre el COVID-19 y la población afroperuana. Así que pónganse cómodos que aquí empieza Servindi te informa. Vamos de inmediato al centro de noticias. Ahí está Janet Apari, quien en pocos minutos nos cuenta lo último de nuestros pueblos indígenas. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias, con los principales hechos noticiosos del momento. Apoyo solidario. Santiago Manuin y Edwin Montenegro del pueblo Aguajún y Marcial Quintana Litano del pueblo Tayán de Piura son solo algunos de los líderes originarios que requieren urgente apoyo para salvar la crisis de salud que atraviesan por la pandemia. En las redes sociales circulan los números de cuenta donde se puede efectuar algún depósito solidario que los ayude a atender los gastos para atender su salud. De otro lado, informamos de la recuperación del dirigente Hammer Maniguari, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de la Región San Lorenzo, Corpi, quien informó que luego de un largo padecimiento, se siente en gran parte recuperado de su salud. Bienvenidos al resumen de noticias de Servindi te informa. Amparo. Una demanda de amparo contra el Ministerio de Cultura y otros por vulnerar y poner en riesgo los derechos de los pueblos indígenas durante la emergencia sanitaria se presentó ante el Poder Judicial de Lima. La acción legal fue presentada por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, con el acompañamiento técnico jurídico de URAI International. La acción se dirige contra los Ministerios de Cultura, salud, educación, economía y finanzas, desarrollo e inclusión social y la presidencia del Consejo de Ministros. San Martín. La Federación Regional Indígena Huajún Alto Mayo Ferián denunció el tráfico y venta de tierras que viven haciendo colonos invasores del territorio ancestral de la comunidad nativa Chimpiyacu aprovechando la pandemia. Exigen al gobierno regional de San Martín resolver el conflicto y reubicación de los invasores, localizados en los sectores del Tornillal, Unión Progreso y La Verdad en el distrito y provincia de Moyobamba. Emergencia sanitaria. La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín, Codepizán, solicitó al gobierno peruano declarar la emergencia sanitaria en las comunidades nativas de esta región. En un pronunciamiento, advirtieron que los síntomas del COVID-19 se siguen expandiendo con principal preocupación entre los indígenas asentados en el distrito de Chasuta y la provincia del Dorado. Según los reportes de casos de COVID-19 elaborados por las propias federaciones de Codepizán y las comunidades nativas, al 30 de junio se registraban 975 casos sospechosos, 29 casos confirmados y un fallecido. Amenaza latente. Pese a que en los últimos meses la minería ilegal se ha reducido en La Pampa, Madre de Dios, un nuevo reporte confirma que durante este tiempo esta actividad ilegal se ha reubicado en otras localidades cercanas. El informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina analiza una serie de imágenes satelitales y detalla cómo la actividad ilegal ha retrocedido en La Pampa, pero al mismo tiempo ha aumentado en los sectores de Pariamanu y Apailón. Lo alarmante es que estas áreas están ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, recoge el portal periodístico Ojo Público. Tragedia. Tras 10 millones de contagiados y 500,000 de muertos, lo peor de la pandemia está por llegar, si no hay unidad política, advierte la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Este es el momento para que todos nosotros reflexionemos sobre el progreso que hemos logrado y las lecciones que hemos aprendido, y para comprometernos de nuevo a hacer todo lo posible para salvar vidas, señaló Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Brasil. La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, presentó un pedido a la Corte Suprema de este país para reclamar medidas que eviten un etnocidio indígena. Este país se ubica como el segundo país más afectado del mundo por la pandemia de la COVID-19. El pedido de la APIB, que congrega por lo menos 305 pueblos indígenas de Brasil, se presentó con el respaldo de 6 partidos políticos opositores a la administración de Jair Bolsonaro. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Enseguida vamos a recorrer las comunidades, caseríos, cuencas y centros poblados del Perú profundo para conocer qué está pasando en cada localidad. Primero nos vamos hasta el departamento de Amazonas. Allá se encuentra Salomón Aguanach, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, ORPIAMPE. Adelante, Apu Salomón. Según el monto aprobado, de acuerdo al reclamo que hemos hecho, demanda al Estado a nivel internacional y por recomendación de ello, se ha llegado a captar 88 millones. De los 88 millones que va a ser distribuido en varias regiones, en Amazonas le toca 7 millones, pero eso hemos visto de que sea una transferencia directa por el hecho de que no hay una suficiente confianza con el gobernador regional de Amazonas, quien fue en su turno del primer periodo que estuvo a mando como presidente regional de Amazonas en 2009, había presionado al pueblo, mandando oficio a quien vira fue Alan García, indicándonos que nosotros estábamos recibiendo financiamiento de otros países y estábamos armados, y ahora es el mismo gobernador que no se preocupa por los pueblos Abajón y Bantí. De esa manera, dentro de la evaluación, hemos visto de que la única forma de ser atendido, teníamos que mandar una carta, ese auxilio sea cubierto por el Estado. Pero hasta la fecha, recién ayer, ha ingresado una brigada, según ellos, a distrito de Chanapa, en la capital de Huampanes. Nada más llevando oxígeno, azitromicina, ivermectina, paracetamol. Pero solamente han dejado ahí, en el centro de salud de Huampanes, donde no hay personal capacitado para atender y intervenir en las comunidades fronterizas. También tenemos otro más grave que no está atendido, el nivel distrito de Inasa. El foco rojo que hemos dicho, la muerte permanente y diario. Ahora que sigue Senepa, ya está avanzando la enfermedad, pero solamente estamos hablando de planes y planes y decretos y no hay acciones para salvar vidas. Por eso Amazonas se declara en emergencia, pueblo Abajón y Bampis. Estamos evaluando si esto va a seguir la muerte, el Estado levanta la cuarentena, pero ¿qué plan de contingencia ha hecho para salvar la vida de los Abajón y Bampis y de toda la Amazonía, los indígenas? Sumamente preocupados, estamos nosotros abandonados hasta ahora, que nada más cuando hay ese presupuesto de 7 millones, ahí sí hay personal para contratar, la logística para ir, y lo que más caro sale, y sin intervenir nada ni salvar vidas, solamente como una visita, llegar en Antonov y saludar y explicar que así se va a atender y dejar equipos técnicos, pero que esos equipos técnicos no están en el campo. Es lamentable el abandono del pueblo Abajún por parte de las autoridades nacionales, pues el COVID continúa quitando la vida de sus líderes. Nuestra solidaridad y condolencia al pueblo Abajún por la pérdida de los hermanos Hernán y Arturo Quinín y otros hermanos. El anuncio del estado de alerta del pueblo Abajún se justifica por el abandono sanitario y es la alarma que no está siendo escuchado por las autoridades de turno. Y ahora nos trasladamos hasta Loreto. Ahí está Renato Pita, asesor de la plataforma del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, Puinamut. Él nos cuenta lo que está pasando con las comunidades cercanas al lote 192, donde operan empresas petroleras como Frontera Energy. Adelante, estimado Renato. En la parte alta de la región Loreto, donde se encuentran territorios de comunidades Quechua del Pastaza, Achuar del Corrientes y Quicho del Tigre, sobre las cuales se superpone el lote 192, el COVID-19 ya está presente. Comunidades como José Olaya, Nuevo Jerusalén, Antioquía, Nuevo Andoas ya han informado de casos positivos y de casos graves que empiezan a surgir en estas zonas, alejadas de centros de atención especializados. Las comunidades, desde inicios de junio, están solicitando la activación de la planta de oxígeno del lote 192 que opera la empresa Frontera Energy. Sin embargo, no han obtenido respuesta. El 26 de junio se realizó una reunión convocada por la empresa estatal Perú Petro, el Ministerio de Energía y Minas, donde asistieron además Frontera Energy con comunidades de la zona como Porvenir, Jardines y Nuevo Andoas. En esta reunión se esperaba una respuesta de la empresa petrolera frente al planteamiento de las comunidades. Sin embargo, Frontera Energy se negó a activar la planta de oxígeno si es que antes no se le aseguraba la apertura total del lote, la activación total de sus actividades en el lote y garantías al Estado y a las comunidades de que iban a actuar con total normalidad. Esto exacerbó a las comunidades, puesto que no es necesario abrir toda la actividad en el lote para activar la planta de oxígeno. De esta manera, Frontera Energy quiere aprovechar un contexto de solicitud urgente de las comunidades y de manera perversa pretende canjear el oxígeno para la población frente a la actividad petrolera en la zona. El oxígeno permitirá a las comunidades poder atender los casos graves de COVID-19 y evitar el traslado de población a centros urbanos o a zonas alejadas de sus territorios donde están más expuestos a contagios y donde están más vulnerables a ser atendidos. Las federaciones FEDIQUEP y FECONACOR han remitido el 27 de junio de 2020 una carta al Defensor del Pueblo denunciando coacción y posible genocidio por parte del Estado y Frontera Energy para atender el COVID-19 en comunidades indígenas del lote 192. Esto frente a la pasividad del Estado demostrada ante las exigencias de la empresa y frente a la gestión desde hace más de un mes que se realiza por aperturar la planta de oxígeno del lote 192 y no tener resultados. Además, cabe precisar que en el lote 192, desde el mes de febrero, han ocurrido 6 derrames de petróleo, los cuales hasta el momento se encuentran sin remediar. En este sentido, se sospecha de que la empresa Frontera Energy está aprovechando un contexto de emergencia y crisis de salud para asegurar sus actividades en el marco de posibles conflictos que puedan surgir en la zona por las desatenciones y la falta de cumplimiento de acuerdos y atenciones de derechos que comete la empresa sobre estas comunidades indígenas. Comunidades como San Jacinto, Jerusalén, Titiyacu y Jardines del lote 192 han visto impactados sus territorios por estos derrames de petróleo, los cuales además vulneran su salud frente a la amenaza del COVID que se cierne sobre las comunidades del lote 192. Agradecemos a Servindi por el espacio y al programa Hablan los Pueblos. Muchas gracias. Renato Pita, Plataforma Puinamut. En efecto, no es posible que las comunidades vinculadas al lote 192 no tengan atención médica para salvar sus vidas del COVID-19. Es tristemente la actuación de Frontera Energy, quien solo quiere sacar provecho de estas circunstancias. De Loreto nos vamos en un viaje imaginario hasta la selva del Cusco, Cosñipata. Allí se ubica Walter Quertewari, el expresidente del ejecutor de contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri, ECA Amaracaeri. Él nos informa sobre el avance de la minería ilegal en la zona de amortiguamiento. Adelante, hermano Walter. En las reservas comunales permite la participación directa de los pueblos indígenas en la gobernanza, mientras en una reserva nacional, en un parque nacional, la intervención es diferente porque solo está el Estado. Basado en eso, hay un nivel de cogobernanza y la protección hacia la reserva se ve un poco más fortalecida porque son los propios pueblos que cuidamos nuestro propio territorio ancestral porque es nuestro. Es por eso que Amaracaeri muestra básicamente más allá del 98.41% de estado de conservación, a diferencia de otras áreas donde no hay participación indígena a través de contratos de administración por tiempo indefinido. Sin embargo, esto muestra, ¿no? Hay presiones fuertes que sufre la Reserva Comunal Amaracaeri. Una de ellas es lógicamente el tema de la minería, ¿no? En Madre de Dios han declarado en emergencia de la Reserva de la Pamba, la Reserva Nacional Pambopata, ¿no? Entonces, sin embargo, supuestamente han desalojado al 80% de los mineros de la zona. Esos mineros lo que han dicho es que algunos se han ido a sus regiones porque han hecho inversión y nada más, pero hay un efecto globo que está afectando a comunidades del Mano, y mira también lo que está pasando con Pariamano, ¿no? Y más allá de la zona de, ¿no?, Apailón y otros, y por el lado de Camanti también hay más mineros que están involucrándose. Hay un corredor minero que han determinado tras los efectos de la Pampa, ¿no? De poner emergencia, pero siempre hemos dicho, o sea, el poner de emergencia está bien, pero no solo por una zona, ¿no? Sino todo Madre de Dios debieron ver con un solo ojo, porque el efecto globo es lo que está causando más problemas. Hay más incremento de mineros en comunidades nativas de la reserva, como lo que es San José de Carene, Puerto Luz, y bueno, aunque Puerto Luz demuestra otra acción, ¿no? Entonces, y ese efecto globo es lo que está sucediendo ahora. O sea, posteriormente a eso, han creado este corredor minero que también crea superposición y conflictos socioambientales a nivel de la reserva, a nivel de las comunidades. Es un tema que estamos detrás de eso porque los ríos principales en las comunidades nativas está considerado como corredor minero. Y eso es lo que estamos viendo juntamente al Fernán, para que los ríos que están dentro de comunidades nativas no sean considerados corredor minero. No basta el avance de la minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Ahora también están afectando las áreas naturales protegidas como la Reserva Comunal Amaracaeri, tal como lo acaba de evidenciar nuestro hermano Walter Kertewari. Avanzamos más al sur, hasta Puno. Ahí está Jenny Paucar, comunicadora aymara de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú y de la Red SIRP Puno. Jenny nos informa desde la Ciudad del Lago. Adelante, hermana Jenny Paucar. ¿Qué tal, hermanos de Servindi Radio? Queremos informarlos desde la Ciudad del Lago Puno. Bien, ya como todos sabemos, se han reanudado las actividades, en este caso el transporte, pero aquí en la ciudad de Puno, en el distrito específicamente, se han desarrollado algunos inconvenientes, ya que algunos transportistas quieren cobrar montos elevados y exagerados, como es el caso de Puno Ácora, que antes el pasaje era de 2 soles, ahora quieren cobrar un pasaje de 5 soles, en el cual la población y los transportistas no han llegado a acuerdos y se ha desarrollado todo un problema muy grande, incluso se han herido las personas. Yo creo que hay que ser conscientes y también el gobierno, como los municipios, deben tomar cartas en el asunto para el bienestar de la sociedad y de la población puneña. También, por otro lado, queremos informar que desde la Red de Comunicadores Indígenas del Perú y la Red SIRP de Puno estamos desarrollando importantes actividades, como es para el día de mañana se va a desarrollar el primer taller virtual vía de la plataforma Zoom, el mismo que será las capacitaciones sobre el convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas y tribales, y también el tema muy importante que es la redacción de artículos de opinión. Esta actividad lo estaremos desarrollando el día de mañana, 2 de julio, a las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Esta actividad contará con destacados especialistas, como es el señor licenciado Hugo Supotipula, quien es comunicador radial de Pachamama Radio y también director de correo aquí en Puno, y el hermano Ricardo Abdo, quien es abogado. También estarán hablando estos dos temas importantes. Entonces nosotros esperamos que la población pueda unirse a este evento, que será magnífico el día de mañana. Eso es en cuanto podemos informar desde la región de Puno. El Collasuyo, informó Jenny Paucar desde la RECIP Puno. Hasta muy pronto. En cualquier momento estamos en comunicación. Muchas gracias por ese contacto, Jenny. Saludamos las iniciativas de comunicación y capacitación, emprendimientos que no deben quedar al margen pese al contexto de salud que vivimos. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. En nuestro bloque central hoy tenemos la presencia de un connotado antropólogo y especialista, Rodrigo Lazo, quien dialoga con nuestra compañera de trabajo, Patricia Saavedra, sobre un tema muy importante, el estado vector. ¿Habían escuchado sobre ello antes? Vamos a ver de qué se trata. Adelante, Patricia Saavedra. Bien, en esta ocasión estamos con Rodrigo Lazo. Él es antropólogo e investigador, quien explora las relaciones entre la salud humana y los cambios sociales. Y bueno, concentrándose él especialmente en lo que son las comunidades amazónicas rurales. A partir de estos elementos, justamente hoy analizaremos el abordaje que está dando el Estado peruano hacia las comunidades amazónicas frente a la pandemia del COVID-19. Bienvenido, Rodrigo. La primera inquietud que tenemos justamente para este tema es un poco que nos expliques de dónde surge este concepto de Estado vector o de dónde lo tomaste para este artículo que conocimos hace aproximadamente un par de meses, donde pues ya tenía un carácter de advertir toda la situación que lamentablemente se viene ya dando en las comunidades amazónicas. La idea del Estado vector, ¿no?, es un intento de reconocer en las relaciones sociales, ¿no?, responsabilidades sobre los patrones en el contagio, ¿no? De hecho, el término vector se usa normalmente en la epidemiología y normalmente se le atribuye, digamos, ese rol a animales o a insectos, ¿no? Pero no necesariamente se rastrea esa función a el papel que cumplen ciertos tipos de actores en una sociedad. Básicamente lo que empecé a pensar era que ese rol de facilitar contagios, de propiciar encuentros de personas, de construir espacios de contagios masivos, ¿no?, o rutas de transmisión de contagios, la situación del Perú era una función que, debido a que el Estado había suspendido las libertades de tránsito, ¿no?, por una medida de excepción, entonces era una función que correspondía al Estado asumir, sobre todo en las malas decisiones, ¿no? Entonces, ya que los ciudadanos, ¿no?, y esto incluye pues, a los pueblos indígenas también, ¿no?, estaban ceñidos a la inmovilización obligatoria, ¿no?, por estado de excepción, ¿no? Entonces, la gente, digamos, que seguía estas instrucciones, ¿no?, también estaba sujeta a seguir las políticas de protección alimentaria, de asistencia económica que el Estado planteaba, ¿no? Entonces, el tema ha sido que cuando el Estado, digamos, organiza sus políticas de asistencia social, ¿no?, no lo hace pensando en las comunidades, ¿no? Entonces, este error, que en realidad es una constante a lo largo de la historia de la relación entre pueblos indígenas y Estado, ¿no?, propicia comportamientos vectoriales de parte de las personas, ¿no?, pero que son dirigidos claramente por políticas públicas, ¿no? Entonces, ese es el caso de los bonos, ¿no? Ese es el caso de por ejemplo, la indicación que dio el presidente Vizcarra de retornar a los lugares de origen, ¿no? En ambos casos, el Estado da órdenes, ¿no?, que propician movimiento de personas, ¿no?, y al hacerlo, digamos, dirige el flujo del virus, ¿no? Entonces, el caso que analizo más, porque trabajo ahí, es el de Condorcanqui, ¿no?, en Amazonas, que tiene población Awajuni y One Piece. Entonces, en esa zona, Condorcanqui tuvo como 50 días sin ningún contagio, ¿no?, sin ningún caso, porque tanto las organizaciones indígenas como el alcalde, ¿no?, Héctor Requejo, tuvieron, digamos, mucha firmeza en bloquear los accesos, ¿no?, tanto por Saramiriza, ¿no?, de Loreto, como por Chiriaco y Masita, ¿no?, desde Bagua. Entonces, ellos bloquearon bien, ¿no?, las comunidades no dejaban que entren personas externas, ¿no?, y aguantaron 50 días, ¿no? Entonces, ahí fue que ocurrió que el Estado tomó una decisión equivocada, ¿no?, y dijo, alentó a los ciudadanos en las ciudades grandes a que regresen, ¿no? Entonces ahí es que se produce también el fenómeno de los desplazados o los retornantes indígenas, ¿no? Que en el caso de Aguajún y Huampis han sido, pues, probablemente cientos, ¿no? Que han caminado desde Lima varios días, desde Trujillo, y al momento de llegar ellos cargaban, pues, el virus sin saberlo, ¿no? Muchos de ellos han buscado que les hagan pruebas rápidas, y entonces el gobierno no ha podido facilitar o no ha cumplido con su papel de hacer esas tomas de muestra, ¿no? Entonces ahí al no cumplir con su función pública, ¿no? De salud pública, ha, digamos, también permitido, ¿no? que ingresen que ingrese el virus a una región que no lo tenía, ¿no? En el caso de los bonos es una situación similar, ¿no? Pero es mucho más nítida, ¿no? Y que de hecho la advertimos en ese artículo que mencionas, y muchas más personas en esa época empezaron a decirlo con mucha más fuerza también, ¿no? Es básicamente el hecho de que el Estado, ¿no? Particularmente el MIDIS, ¿no? Y particularmente el Viceministerio de Prestaciones Sociales decidió que la estrategia de protección alimentaria para los pueblos indígenas fuera principalmente bajo el esquema de transferencias, como el modelo, digamos, Juntos o Pensión 65, ¿no? Que es básicamente lo mismo que hicieron en las ciudades, ¿no? Una extensión del bono 360, ¿no? Y luego también el bono rural, ¿no? Entonces, al hacer eso en comunidades nativas que están dispersas, ¿no? Lo cual, de cierta forma, también es un factor de protección para las comunidades, ¿no? Porque si no hay tránsito a través de las comunidades, entonces están más aislados, más protegidos que lo que está la gente en una ciudad, ¿no? Pero al imponer, digamos, la medida de supuesta protección alimentaria en este tipo de zonas, ¿no? Y al no hacer caso, por ejemplo, a IDESEP, que pedía que entreguen en alimentos, ¿no? El valor económico de los bonos, pero en alimentos, justamente tratando de prevenir los contagios. Lo que hace el MIDIS es, y el Estado a través del MIDIS es fomentar, ¿no? El tránsito de personas, las aglomeraciones, que por otro lado también las prohíbe, pero sin embargo en las comunidades las promueve, ¿no? Y de hecho, más o menos que obliga a la gente también a ir, porque si ya ha bloqueado el acceso de alimentos, ¿no? A través del mercado, ¿no? Porque se supone que no había, estaba prohibido moverse, ¿no? Llevar a los comerciantes no podían llevar alimentos, ¿no? Entonces, si está bloqueado eso, ¿no? Entonces estás poniendo condiciones para que la gente sea o que sobreviva del bosque o que tenga que salir a buscar comida a otro lugar, ¿no? Que es el caso en varias comunidades, ¿no? Que no tienen ya suficientes recursos en el monte. Entonces, cuando de una forma muy coaccionada, ¿no? Restringida por falta de recursos alimentarios, ¿no? Y además invitada o atraída o instada a recoger los bonos en puntos como Imacita, como Nieva, como la comunidad de Belén en el río Santiago, ¿no? La gente pues se ha dirigido ahí. Y al hacerlo, no encontraron que el Estado tuviera algún nivel de control del distanciamiento social o de las precauciones sanitarias, ¿no? Entonces, digamos que lo que estoy tratando de decir es que al momento en el que llega la gente y se conglomera, ¿no? Recibe la plata y luego la plata hay que usarla, entonces cuando la usan, también activan una economía que tampoco seguía los protocolos de seguridad, ¿no? Que son comerciantes todos muy informales, ¿no? Y además no había mucha disponibilidad en el país tampoco de mascarillas ni ese tipo de implementos, ¿no? Entonces lo que ocurre ahí es que se fomentan un montón de encuentros entre personas que facilitan la transmisión pues a un nivel superior, ¿no? Como se vio en las ciudades del Perú, que los mercados eran puntos muy calientes en términos de niveles de contagio, ¿no? Entonces, eso mismo ha ocurrido allá, ¿no? Pero con la salvedad o con la diferencia súper clave que es que ellos tenían una estrategia de aislamiento que funcionaba, que los había mantenido a salvo por 50 días, ¿no? Y que en este caso era la acción del Estado, ¿no? Usando una medida de excepción, ¿no? De supresión de derechos fundamentales, ¿no? Como la libertad de tránsito, que introducía el virus y lo dispersaba, ¿no? Entonces, bueno, volviendo ya, me he explayado mucho, pero volviendo a lo que me dices, ¿no? O sea, la idea era pensar en la función de vector, ¿no? De transmisor, digamos, del virus, no solo en términos de algo natural, ¿no? Sino ver el carácter social y político, que también es un movilizador, digamos, de viruses, ¿no? De hecho, hay literatura en epidemiología, estuve revisando, que habla de eso, ¿no? Del papel de las relaciones humanas, de los desplazamientos humanos, del comportamiento humano en general, como vectores de viruses, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema que claro, no está desarrollado tan políticamente en la epidemiología, sí es posible trabajar un concepto que permita leer, ¿no? Las relaciones entre el Estado y la sociedad en términos también de vectores, ¿no? No naturales, sino de sociales, políticos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Has abordado varios puntos. También comentar que esto se mezcló con otros aspectos. Como bien lo mencionaste, las comunidades tomaron, ante digamos un silencio inicial de qué hacer, tomaron sus propias medidas y también hubo una falta de respaldo a estas medidas de las propias comunidades. Las políticas que se dieron, como los bonos, también pueden haber tenido una intención de apoyo, pero carecían también de una pertinencia cultural. Y bueno, y se supo de casos de algunos funcionarios que no estuvieron de acuerdo incluso en respetar los protocolos que habían establecido las comunidades, ¿no? Entre otras debilidades como esta también falta de coordinación, ¿no? De la autoridad estatal con los niveles comunitarios, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos factores, además, prácticamente es como si se confirmara que efectivamente hay políticas que generan, alientan o agudizan esta retroalimentación de la pandemia, ¿no? En ese sentido, ¿podría hablarse de políticas genocidas o de la configuración de un acto genocida, dadas las consecuencias que estamos viendo ahora? Bueno, esa pregunta, digamos, se puede abordar desde al menos tres aristas, ¿no? O sea, está la legal, ¿no? Que tiene su forma de, digamos, de producir la evidencia, de pruebas y sustentarla. Está como la más de las ciencias sociales y está la arista política, ¿no? O sea, que claramente AIDESEP y ONAMIAP, desde el lado político, lo han llamado de esa forma, con mucho sustento, en mi opinión, ¿no? Un genocidio, un etnocidio por omisión, es la forma en la que ellos lo han planteado, ¿no? Ahora, desde las ciencias sociales, yo pienso que, claro, que hace falta como herramientas, sea conceptuales, ¿no? Para probar como más fehacientemente la relación entre una política que es un instrumento inicialmente como burocrático ¿no? Su implementación y las consecuencias de muerte, ¿no? O sea, ahí hay una cadena que al menos desde las ciencias sociales se tendría que poder explicar de una manera como fina, ¿no? O sea, en parte esta idea de leer en el comportamiento del Estado, en la función del Estado, un patrón, digamos, de vector, ¿no? Va un poco en esa línea, ¿no? Entonces, si con ese tipo de lectura, en realidad el Estado sí, pues es totalmente posible que un Estado fomente a través de sus políticas genocidios, ¿no? O sea, sin ser tan digamos deliberados como sucedió pues en la Segunda Guerra con los nazis, ¿no? O sea, pero de formas sea más sutiles o más involuntarias, se podría decir, ¿no? Pero entonces, claro, hay un problema de parte del gobierno si entonces se está implementando cosas sin conocer y generando muertes masivas. Eso es un problema también, ¿no? Entonces, claro, para los pueblos indígenas, como desde sus primeras experiencias con los estados nacionales, ¿no? O sea, con los españoles, ¿no? Luego con la República, ¿no? Claro, todas las iniciativas, digamos, de conquista o de extracción de minerales, ¿no? De caucho, ¿no? De gomas, o sea, siempre ha traído consecuencias epidemiológicas fuertes, ¿no? Y eran parte de las políticas económicas para que el Estado centralizado funcione, ¿no? O sea, querían sacar pues recursos, venderlos, capturar la renta, o simplemente apropiarlos como los españoles, no llevarlos, o si eran, no sé, curas, o si eran exploradores, o eran personas que recibían como una especie de concesión, ¿no? Que podía durar a veces una generación o dos generaciones, se podía heredar al hijo, por ejemplo, y entonces tenían el derecho de ir y sacar los recursos que pudieran, ¿no? Incluso esclavizando personas, o sea, usando trabajo forzado de parte de los indígenas, ¿no? Al hacer eso, transportaban viruses, ¿no? Y eso ha generado, pues, el decaimiento demográfico, pues, súper fuerte que se ha vivido en las distintas zonas de la Amazonía, ¿no? Que es algo reiterativo en los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces, digamos que ellos, claro, ven el Estado, y esto va otra vez al lado político, ¿no? Ven en el Estado un tipo de actor que no, pues no se puede presumir que es inocente. O sea, sus ancestros se cuentan historias, ¿no? Donde los Estados les han generado, digamos, problemas, muertes masivas, deterioros en las condiciones de vida, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Yo creo que tanto políticamente, desde las ciencias sociales, se puede justificar también, digamos, una explicación del Estado como actor decisivo, digamos, en procesos de etnocidio, de genocidio. Y bueno, está el otro lado como legal, ¿no? Desde el que se tiene que también sustentar, ¿no? Ahora en la siga el proceso, que sigan los procesos de AIDCEP y de UNAMIAP en los tribunales internacionales, eso se irá determinando, ¿no? Pero justamente también creo que ahí hay la posibilidad entre ciencias sociales y el derecho, ¿no? De digamos, integrarse o colaborar, digamos, para poder, digamos, facilitar, brindar pruebas, ¿no? Construir pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea de que una política de Estado, ¿no? Realmente funciona como vector y que es responsable entonces de la transmisión de los virus en zonas donde antes no existían, ¿no? Y eso en un contexto en que la gente solo se mueve si el Estado le dice que se puede mover y a dónde, ¿no? Porque estábamos en estado de emergencia. Entonces ahí el Estado tiene que asumir la responsabilidad, pues, por o sea, si asume las ganancias, digamos, que no subió tanto la curva, que se logró aplanar, ¿no? Por acción estatal, es un logro. Entonces, cuando en otras zonas sus acciones también propician la diseminación del virus, entonces también hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso será una cosa a desarrollar legalmente. Seguramente los abogados en estos temas van a trabajarlo con atención. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti. Muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta aquí el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. ¡Qué rápido pasa el tiempo en la radio! Ahora ya nos toca presentar el cuarto bloque, Cultura Viva, donde nuestros compañeros Janet, Lourdes y Gerardo han preparado un especial sobre el COVID-19 y la población afroperuana. ¡Escuchemos! COVID-19 y la población afroperuana. El nuevo coronavirus revela con crudeza las enormes desigualdades que ya existían antes de la pandemia y que ahora se agravan afectando a la población más vulnerable del planeta. Ahora nosotros sabemos que las minorías de los latinos está teniendo un número desproporcionado de fallecidos. Además, considerando la barrera de salud que existe en nuestra comunidad, debido a la negligencia de un sistema de salud que no toma en cuenta las necesidades de los más vulnerables. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina es la región con mayor desigualdad, superando incluso al África subsahariana. En América Latina y el Caribe, los más ricos captan en promedio un 50% de los ingresos totales, mientras que 164 millones de personas viven en situación de pobreza. De esta cifra, 66 millones en pobreza extrema. 113 latinoamericanos están en la lista de personas más ricas del mundo. En América Latina y el Caribe, 130 millones de afrodescendientes enfrentan desigualdades históricas y brechas de equidad que se agravan durante la pandemia. Según la economista Heidi Shierholz del Instituto de Política Económica de Washington, existe una gran concentración de trabajadores latinos en el área de la construcción y de trabajadores negros en el sector servicios, que fueron despedidos o no están siendo remunerados. Muchos no tienen la opción de trabajar desde casa y si se enferman, tampoco recibirían su sueldo durante el tiempo. En el Perú, esta realidad no es ajena. Culminamos el mes de la cultura afroperuana, visibilizando la vulnerabilidad y la desatención del Estado peruano a esta población durante la emergencia por el coronavirus. Desigualdades ante la crisis. El COVID-19 ha infectado a más de 10 millones de personas en el planeta. El ritmo de propagación del virus sigue siendo vertiginoso, con 1 millón de nuevos casos reportados en solo 6 días. Estados Unidos y Brasil encabezan la lista de contagiados en América Latina, seguido de Perú, Chile, México, Colombia y Ecuador. Por primera vez, Brasil superó a Estados Unidos en el número de muertes diarias por coronavirus. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos, pero en Brasil el crecimiento es exponencial. En la región latinoamericana, 1 de cada 4 personas se identifica como afrodescendiente, según un nuevo informe del Banco Mundial en el 2018. Eribo maca maca. La marginación, discriminación, la falta de acceso a servicios de salud y otros factores son la causa del devastador impacto del COVID-19 en los afrodescendientes de América Latina. Los negros y los latinos sufren desproporcionadamente de obesidad, enfermedades del corazón, presión arterial alta, colesterol elevado y presentan cifras más altas de cáncer y otras enfermedades crónicas que otros grupos étnicos en Estados Unidos. Condiciones de salud previas que complican los cuadros clínicos de pacientes con coronavirus. En Sao Paulo, epicentro del virus en Brasil, el riesgo de morir por COVID-19 es 62% más elevado para los afrodescendientes. Brasil está por convertirse en el epicentro de la pandemia. Ya lo es en el epicentro de la pandemia, al menos en América Latina, un país con 200 millones de habitantes y un presidente que ha tratado de minimizar la crisis y ha catalogado el coronavirus como una pequeña gripe. Pero los números muestran que el coronavirus está lejos de ser solo una pequeña gripe. En el Perú los datos también resultan alarmantes por la vulnerabilidad de los afroperuanos en plena emergencia nacional. ¿Por qué los afroperuanos son propensos al COVID-19? De acuerdo con el Censo de la Población 2017, en el Perú existen más de 828.841 afroperuanos, distribuidos en Ica, Tumbes, Piura, Lambayeque, entre otras regiones. Cacumba, cacumba. Taruga, taruga. Según el Estudio Especializado de Población Afroperuana 2015, elaborado por el Ministerio de Cultura y GRADE, los afroperuanos sufren en mayor proporción enfermedades consideradas factores de riesgo ante el COVID-19. El siguiente spot del Mincul nos explica. ¿Sabías que las enfermedades más comunes en la población afroperuana son la hipertensión arterial, diabetes y problemas al corazón, lo que los convierte en vulnerables al coronavirus? Asimismo, Rocío Muñoz, del colectivo Presencia y Palabra, nos describe la situación de informalidad en la que viven muchos afroperuanos. Si tuviéramos que hacer una mirada rápida en salud, podemos identificar, por ejemplo, que el 62% de la población afrodescendiente en el Perú cuenta con seguro integral de salud. Esto, evidentemente, no solo nos refleja una situación marcada por la pobreza, sino que nos permite identificar que la población afrodescendiente en el Perú es principalmente informal. Estos datos resultan alarmantes si se considera la vulnerabilidad económica en la que viven esta población en plena emergencia sanitaria. Esto evidencia la desatención del viceministro de Interculturalidad porque no cumple con sus medidas de protección a los afroperuanos. De igual modo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no los visibiliza ni reconoce sus necesidades. Ante la exclusión del gobierno peruano hacia los afroperuanos, el Centro de Desarrollo Étnico CEDET, Centro Cultural Amador Vallumbrosio, la Red Nacional de Mujeres Afroartesanas, REDMA, y más de 40 organizaciones afrodescendientes firmaron un pronunciamiento con sus demandas. En el contexto de la pandemia, piden su inclusión en los bonos del Estado, así como medidas de atención a las personas con discapacidad física y mental. Proponen implementar acciones inmediatas de atención a las mujeres afroperuanas víctimas de violencia de género. También demandan generar evidencia de cuántos ciudadanos y ciudadanas afroperuanas en esta situación están siendo atendidas, ya que no existen políticas claras. Nuevamente, Rocío Muñoz. No somos una sociedad donde el ejercicio de derechos se dé en las mismas condiciones para todos y para todas. Existe una situación de desigualdad estructural, una situación de racismo estructural, que configura que para muchas personas el acceso al derecho a la salud, a la educación, por ejemplo, sea una aspiración y no una realidad. El principio de igualdad se quiebra cuando uno piensa en población afrodescendiente y población. Misia Brígida. Sí. Ese cordel vacío, mejor no lo toque. ¿Por qué? Porque no quiero líos. ¿Con quién? Con usted y Misia Rosa. Hágame usted el favor de guardarse su lengua. ¿En dónde? El gobierno peruano debe aprobar una norma que defina medidas extraordinarias y urgentes para atender al pueblo afroperuano en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es hora de que el Estado proteja los derechos de los afroperuanos. Cultura Viva regresará en una próxima edición. Locutaron para ustedes Lourdes García y Janet Apari. Este ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América indígena. Cultura Viva volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. Así llegamos a la parte final de Servindi te informa. Muchas gracias por vuestra fina sintonía a través de las ondas de las emisoras comunitarias e indígenas del Abya Yala y la Red de Redes. A nombre del equipo de trabajo de Servindi, nos despedimos hasta nuestra próxima edición. No se olviden de compartir y enviar vuestros comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.servindi.org. Hasta la próxima, Tupananchiscama. Hasta aquí hemos presentado Servindi te informa. Autorizamos a las radios comunitarias, indígenas y alternativos a reproducir libremente los contenidos de este programa. Todos los derechos están compartidos. Volveremos con más en nuestra siguiente edición. Hasta entonces.